Nanga motema nga na pesiyo ezali atina baluka kaba eva yango bako kipeko eva tempo mokolo tozwa na kite mwe azala kite baluka kaka mpomba eva denge nini olinga kanga sheri sadi motema koeme ya yonanga eko suka kaka feti na kati ya kartye decision Ezwa motema bolingwe sila soni na biso ya bato Na ebisi yo ndenge nalingaka yo na bomite Nalobi sincerite Sadi ya bapanse nanga natiyo elembo na motema Sadi ya bapanse nanga natiyo elembo na motema Sadi Baluka kaka mpoba ye bandenge nino linga kanga sheri sadi motema Koeme Ekosuka kaka feti na kati ya kartye Decision Ezwa motema bolingwe sila soni na miso ya bato Na emisi yo ndenge nalingaka yo na bomite Nalobi sincerite Sadi ya bapanse nanga natiyo elembo na motema Sadi ya bapanse natiyo elembo na motema Bono Sadi motema na pesa yo Na boya kosama na miso ya bato Ya sai motema ezali ya bamupe Na boya kosama Ani ani oya kamo ya motema la lila kayo tango nyoso ke sapa salite na koka kate kuvana la lila kayo mingi ye ye ye sali sali motema na pesa yo na moya kosa mwana nisura pato ya la motema Kayo mota moño soy yo salirse andaba monte más la linga cayó lo coran pena bilinga ca sati salimos de mala pesa yo la voy a cosar buena dice pero ya la mote más salía batiendo la voy a cosar más como salido que la Ah, ah, ah, ah.